La casa, en la mujer, en lo profundo de su cuerpo, se construye la casa, entre murmullos y silencios. Hay que acarrear sombras de piedras, leves andamios, imitar a las aves. Especialmente cuando duerme y en el sueño sonríe, nivelar hacia el fondo, no despertarla. Seguir el declive de sus formas, los movimientos de sus manos. Sobre las dunas que cubren su sueño en convulso paisaje, hay que elevar altas paredes, fundar contra la lluvia, contra el viento, años y años. Un ademán a veces fija un muro. De algún susurro nace una ventana. Desmontamos errantes a la puerta y atamos el caballo. Al fondo de su cuerpo, la casa nos espera y la mesa servida con las palabras limpias para vivir, tal vez para morir, ya no sabemos, porque al entrar nunca se sale.